presente el rostro es el espejo del alma. Y un solo destino nos habrá de iluminar en este camino hacia lo deseado. Siempre habrá barreras que no se puedan cruzar. Hoy vale la pena dedicarse entero.